escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Like, 2017. Sumate a la vuelta de Sunset Station y sentí la temperatura al máximo. Sunset Station Radio Online, con estilo propio. www.sunsetstation.com.ar. Hola amigos, seguimos con la maratón de la nube. Sí señores, estas noches, sí señores, ya se acabó un poco el tecno. Empezamos con algo de Tech House, sí señores, y seguimos con la maratón también de Emma Fitzhover, con muy buena música, sí señores, y sus sets maratónicos. Vamos a estar pasando de la trasnoche a la mañana, sí señores. Nos vamos a especializar un buen rato, sí señores. Emma, muchas gracias por su colaboración, sí señores. Seguimos por Sunset Station Radio, sí señores, esta primera maratón de la nube. We'll be right back. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. With this grin. What? 2017. Sunset Station Radio te sube la temperatura para que no sientas el cambio. Sunset Station Radio Online, que vuelve para quedarse y ser mejor. www.sunsetstation.com.ar. A la vuelta de Sunset Station y sentí la temperatura al máximo. Sunset Station Radio Online, con estilo propio. www.sunsetstation.com.ar. feels about. Escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio. Sunset Station y sentí la temperatura al máximo. Sunset Station Radio Online con estilo propio. www.sunsetstation.com.ar. Stop.

upset. It's like you can't talk about that. But this is what we live in. This is not a choice. You know what I mean? It's either then have murders and do all this crazy stuff, then have murders and do all this crazy stuff, then have murders and do all this crazy stuff, or we talk about it. Go, sell dope. Either go, sell dope. It's either go, sell dope. Either go, sell dope. Go, sell dope. Go, sell dope. Escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio.

who just paid the people snuck up in the trunk. Oh.

on everything you do, everything you think, everything you say. We decide who your friends will be, where you go to school, who you marry, how many kids you will have, and the car you will drive, and at what speed. We will make you work for money, and tell you how you spend it, and modify your seeds. We will make you hate the ones you love, family, friends, and yourself. We will monitor your each and every move, pollute your air and water to weaken your health. We will turn you against each other to control any unrest. We will sell you drugs and put you in jail for buying them. We know what's best. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Beat on the drum. is how we do. Thank you. seguimos en la maratón de la nube, señores, con Emma Hip Howard. Señores, lo pueden encontrar en soundcloud.com, DJ Emma Hip Howard, o también en soundcloud.emmanuel Hip Howard. Señores, en Facebook, emmanuel.hithower1. Así, señores, si lo buscan lo van a encontrar, San Google seguro que aparece. Muchas gracias, Emmanuel, por su colaboración. Va a seguir sonando, sí, señores, dentro de un rato. Sí, señores, vamos a seguir con set de Emmanuel, sí, señores, con más buen sound. Sí, señores, esta maratón de la nube por Sunset Station. Vamos a seguir hasta el sábado de la noche, domingo a la madrugada, sí, señores. Vamos a seguir musicalizando con muy buenos DJs nacionales e internacionales, sí, señores, desde Argentina, Sunset Station, para todo el mundo. A la vuelta de Sunset Station y sentí la temperatura al máximo. Sunset Station Radio Online, con estilo propio. www.sunsetstation.com.ar. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio.